su tranquilidad. Yo soñé con tu silueta espectral. Me senté en este cuarto a recordar. Y otra vez ese cuadro me quiere hablar. En una noche azul, durmiendo en una seccional, en una noche azul.